cuando uno piensa en Epsilon, pues imagina una suerte de cables, de antenas, diseñadas y colocadas por todo el mundo escuchando a todo el mundo, nadie escapa a ser oído en algún lugar desde el Reino Unido o de Estados Unidos. Y bueno, cuando supimos que Epsilon existía, que era una realidad, que no era una intuición de algunos, pues la verdad es que todo el mundo se quedó muy conmovido, ¿no? Sí, sí. Pensando sí. Que podemos... Sobre todo, fíjate, Juan Antonio, que el descubrimiento de esta red fue una pura casualidad y ocurrió hace algunos años, no muchos años. Y además de una forma muy curiosa. Un día un estudiante de Oxford, curioso posiblemente, se fijó en que había unas antenas enormes, de estas que miran al cielo, que pueden ser para coger señales y tal, y se encontró, porque de repente algo le llamaba la atención. Que no ponía BBC. Sí, pues que no estaban dirigidas al cielo, sino que estaban dirigidas hacia los edificios. Y entonces se mosqueó. Entonces cogió y empezó a buscar los cables a ver hacia dónde llevaban. Y tirando del cable, para decir el ridículo, cogieron y le detuvieron. Llegó la policía inglesa y le detuvo. Obviamente, con esa detención empezaron a descubrirse datos, empezaron a descubrirse eso. Entonces, los ingleses, los americanos y los miembros de algunos otros países se enteraron que desde 1948 tenían una red montada que se llamaba Echelon. Se trataba, Fernando, de derribar los dedos. Efectivamente. En 1948, con la guerra ya terminada, pero reciente, la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional, que viene a ser como una CIA, pero dedicándose exclusivamente al espionaje electrónico, decide crear una red de espionaje a la que utilizan como Echelon, pero con un fin muy claro y muy concreto, que esto va a ser muy importante: controlar las comunicaciones de la Unión Soviética. Lo crearon, al principio partieron de la nada, y poco a poco fueron dedicando medios, fueron dedicando energías, fueron aprendiendo cosas, y así poquito a poquito fueron pasando décadas en las que iban obteniendo primero informaciones sobre movimientos de tropas de los países del este. Poco a poco, según fueron avanzando sus tecnologías, iban consiguiendo datos sobre las actividades de sus dirigentes. O sea, que el propósito inicial de Epsilon era controlar los movimientos más allá del telón de acero. Efectivamente, ese era el único fin. Lo que pasa es que también con el paso de esos años, desde 1948, Estados Unidos se dio cuenta que necesitaba contar, para que fuera plenamente operativa, necesitaba contar con otros amigos. Entonces, la NSA se puso de acuerdo y introdujo al GCHQ, que es la Agencia Británica de Comunicaciones Gubernamentales, dicho en lenguaje la NSA británica. Y posteriormente buscaron acuerdos con los órganos similares de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Fíjate, Juan Antonio, los amigos eran todos amigos ingleses, todos amigos de Anglo, todos con la misma raíz, no metieron a nadie fuera de Europa que no fueran los ingleses. Y entonces poco a poco fueron instalando descomunales centros de escucha, según fueron pasando los años, y los principales los instalaron en Nenwith Hill, en Gran Bretaña, en Westminster, en el centro de Londres, y en Sugar Grove, en Virginia, Estados Unidos. La red poco a poco fue creciendo, hasta que consiguieron introducir los satélites, y ahora mismo disponen de de 120 satélites con una tecnología súper súper sofisticada, capaz de controlar 2 millones de mensajes cada hora. 120 satélites operativos controlan 2 millones de mensajes cada hora. Son datos tremendos, 48 millones de mensajes al día. Sí, sí, pero fíjate, Juan Antonio, que estamos hablando de conversación, cuando hablamos de mensajes hablamos de conversaciones telefónicas, de correo electrónico y de cualquier sistema de comunicación que exista, incluso de lo de los cables submarinos, incluso de esos, de todos, ¿no? Fíjate que en Menfield, en la estación de Menfield, trabajan 1.500 personas que disponen de una red de cableado de fibra óptica capaz, atención Juan Antonio, de dar paso a 100.000 llamadas de forma simultánea. 100.000 llamadas. Bueno, pues estamos hablando de Epsilon, estamos hablando del gran proyecto de escucha mundial por parte sobre todo de Estados Unidos y Reino Unido más los aliados. Y esa es una de las cuestiones que se plantea siempre en nuestra historia. ¿Estos aliados espían a los malucos, a los malvados, o hay otras cosas? Efectivamente. Poquito a poquito empiezan a darse cuenta que los resultados que obtienen del espionaje militar es estupendo. Y se hace una pregunta muy simple. Si obtenemos resultados del espionaje militar con estos satélites, con estos sistemas de grabación, ¿por qué no dedicamos estos mismos sistemas a otros asuntos? Por ejemplo, a los asuntos económicos, ¿por qué no los dedicamos a los asuntos políticos? Y así no sabemos exactamente cuándo empezaron a hacerlo. Pero sí tenemos la certeza que en la última década Epsilon se dedica a eso. En 1994, se habla de pruebas. 1994, la firma Thomson, súper conocida, negocia con el gobierno brasileño un contrato de 220.000 millones de pesetas para instalar un sistema de supervisión por satélite de la selva amazónica. 220.000 millones. Imagínate, es una negociación larga, sí. Es una negociación complicada. Bueno, pues llega un momento en que ya todo el mundo da por supuesto que Thomson se va a llevar el contrato. Pero finalmente, cuando se va a anunciar, contra todo pronóstico, se lo lleva la firma estadounidense Raytheon. Todo el mundo se quedó alucinado. No pasó nada. Meses después se conoció, se supo, que Epsilon había obtenido información privilegiada gracias a la interceptación de comunicaciones entre Thomson y el gobierno brasileño. A esto se le suele llamar espionaje industrial, ¿no? Espionaje, efectivamente, industrial. Te voy a contar otro caso. Al año siguiente, el gobierno de Arabia Saudí quería comprar aviones por valor de 1 billón de pesetas. Mantiene varios contactos con varias empresas, como se hace todo siempre, y al final se decanta, o casi se iba a decantar, por Airbus. Sin embargo, la gran firma europea. Efectivamente. Sin embargo, Estados Unidos ve un gran contrato y ordena a Epsilon que intervenga en, que haga su trabajo en la zona. Epsilon interceptó faxes y llamadas telefónicas en los cuales probaban que se estaba produciendo una oferta de comisiones, o sea, estaban comprando Airbus a los funcionarios saudíes. Epsilon obtuvo esa información, se la pasó al gobierno de los Estados Unidos, que presionó sobre Arabia Saudí hasta conseguir que fueran Boeing, McDonnell Douglas, los que se llevaron el contrato del 1 billón de visitas. ¿Es muy tibio calificar esto de escándalo? Muy tibio, sí, sí, señor, muy tibio. Sería súper tibio. Tenía apuntados otros sí. Casos. Me voy a limitar a contarte dos muy muy rápidos. Sí. Uno, curioso. Ignacio López de Arriortúa, el Super López, español. ¿Sabes que hizo un paso de General Motors a Volkswagen? Se ha demostrado que Epsilon estuvo investigando las actividades de López de Arriortúa para tratar de acabar con ese salto de una empresa americana a una empresa europea. Y otra curiosa. El terrorista checheno Dudayev fue asesinado porque un misil le cayó exactamente con una puntería milimétrica cuando estaba hablando con su teléfono móvil. Dudayev fue seguido en todo momento por Echelon, que cuando interceptó su llamada la ubicó y dio las directrices exactas para que le lanzaran el misil y le mataran. Bueno, son datos estremecedores. Estamos siendo escuchados, siendo observados. Ahora mismo podemos estar siendo escuchados por Echelon. Por Echelon, sin ninguna duda. Pero no acabáis. Esto que empezó en 1948, 54 años, no se ha parado. El año pasado, hace dos años, se supo que la NSA había decidido lanzar un fondo de inversión de 28 millones de dólares. Estamos hablando de 5.000 millones de pesetas para acelerar en Silicon Valley, los astros de los ordenadores, para buscar nuevas tecnologías punteras capaces de integrarse plenamente en Internet para evitar que se pueda utilizar Internet sin que ellos se enteren de aquello que pasa, y para buscar nuevos sistemas informáticos y para garantizar ellos sus escuchas. En 1998, Juan Antonio, aparece un nuevo fenómeno relacionado con Echelon. Hemos hablado de cómo se dedican al espionaje militar, de cómo se dedican al espionaje industrial, de cómo se dedican al espionaje personal, de cómo. Pero Echelon también se dedica al espionaje político. En 1998 lo podemos corroborar. Aparecen unos documentos, 1056 páginas, que tiene la NSA, la CIA americana de estos asuntos, sobre la princesa Lady Di. 1056 páginas de conversaciones grabadas por Echelon, sobre todo en la etapa en la que Lady Di mantenía relaciones con Dodi Al-Fayed. La mayor parte de esas conversaciones telefónicas son grabadas entre Diana y su gran amiga Lucía Fletcher, que era la esposa del embajador de Brasil en Washington. Son conversaciones privadas en las que habla del príncipe Carlos, de sus hijos, de la familia real inglesa. Y para estremecerse, una conversación aparece grabada cuando Diana estaba con su novio Dodi en aguas francesas y dicen que van a ir al día siguiente a París, que en París se van a instalar en el Hotel Ritz. Y digo que es estremecedor, porque esa información, que luego se confirmó, ese mismo día de llegar a París, ese mismo día de llegar al Hotel Ritz, según algunas versiones, según el propio padre de Dodi Al-Fayed, Mohamed Al-Fayed, fue la información que llevó a que ambos dos murieran, según algunos, asesinados. La verdad es que estamos quedándonos todos muy, muy sorprendidos con estas historias. ¿Y Estados Unidos qué dice a este tema? ¿Estados Unidos? Estamos hablando de negocios que se interrumpen por tener la información privilegiada. Estamos hablando de que Bush se queda sin vender aviones por valor de 1 billón. De dólares, no de pesetas, de pesetas. Y se le adjudica en el contrato a la firma norteamericana Boeing. Estamos hablando que Thomson se queda sin sus redes satélites en la Amazonía y eso va a otra empresa norteamericana. Ante esta magnitud, ¿qué se dice? Estados Unidos oficialmente, igual que Inglaterra, sí han reconocido que existe una red, que se llama Echelon, pero no han reconocido absolutamente nada más. El Parlamento Europeo creó una comisión de investigación, que yo no sé si tú has oído que haya ido más allá de eso. Se hablaba de que iba a haber, ha habido denuncias, ha habido quejas, pero a nivel político no ha habido absolutamente nada, porque la Unión Europea tiene a uno de los miembros de Echelon dentro, a los propios ingleses. No ha pasado nada, todo se está haciendo. Tal vez algún día hablaremos que frente a esta red de Echelon parece ser que hay una red rusa, parece ser que hay una red francesa y parece ser que hay otros países que están haciendo, sin los mismos medios que Echelon, lo mismo. Con lo cual, ahora que ya ha empezado Gran Hermano, tendríamos que decir que eso que vemos en la televisión es pequeñita. Eso, exactamente, nos está ocurriendo ahora mismo. Los auténticos hombres de negro de nuestra época, los demás son milongas.